Jueves de la segunda semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. Jesús dijo: el que viene de lo alto está por encima de todos, el que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Continúa Jesús hablándonos de este nuevo nacimiento, de esta nueva vida, que es la vida de hijos de Dios, la vida eterna, la cual empieza, como cualquier vida, tiene un origen, un principio, y esta vida es, el origen de esta vida es el bautismo. Ahí comienza la vida eterna. Ahí comienza una vida que, con la gracia de Dios, culminará en el cielo, en lo que llamamos el cielo. Y el cielo no es un lugar, sino que es la presencia de Dios, estar con el Padre, contemplarlo, ser felices eternamente. Bueno, esta vida empieza con el bautismo, con la fe bautismal. Hablamos en consecuencia de un nuevo nacimiento, el nacimiento según la carne, por una parte, el nacimiento a la vida en este mundo, a la vida terrenal, y el nacimiento sobrenatural, a la vida sobrenatural, que es a partir del bautismo. Como tenemos ya una vida nueva, que es la vida eterna, en germen, y que va creciendo cada vez más, siempre y cuando hagamos actos para que la fe crezca. Porque si no hacemos actos de fe, la fe se apaga. Peor aún si hacemos actos en contra de la vida de la fe. Ahora, si hacemos actos de fe, la oración, la práctica sacramental, el cumplimiento de los mandamientos, la Eucaristía, la comunión eucarística, etc., el perdón, el perdonar, el pedir perdón. Si hacemos actos de fe, la fe crece cada vez más. Es una vida nueva, hay que entender eso. Por el bautismo tenemos una vida nueva. No es simplemente el bautismo un diploma, algo más que tuve en mi vida y cuyo recordatorio lo tengo por ahí en algún cajón del escritorio. No, no. El bautismo es una vida nueva en nosotros. Es el origen de una vida nueva en nosotros. No es un ritual más. A veces hay personas que ven así los sacramentos, como que, bueno, tengo que cumplir. Entonces, pues tengo que cumplir, tengo que bautizar a mi hijo, que tome la comunión, y van como tildando, listo, ya cumplió con esto, que se confirme, y ya listo, ya cumplió con eso, y ya, bueno, si se casa por iglesia, cartón lleno, ¿no? Pero como que van tildando, y en realidad todo esto es una vida, no es una marquita en la hoja de las cosas que hay que hacer o cumplir. Es una vida, es mucho más que un tilde, o que un ya está, ya cumplí. Bueno, esa vida eterna comienza con el bautismo. Porque es una vida, dice Cristo al principio y en el Evangelio, tenemos que vivirla como tal, o sea, no de manera terrenal, sino de manera espiritual. Vivirla como tal implica también hablar de modo espiritual, de manera cristiana, con el lenguaje de Dios y no con el lenguaje terrenal. Dice Jesús, el que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El terrenal, el mundano, habla de manera terrenal y mundana, obviamente. Ahora, el cristiano, el bautizado, el hombre espiritual, el hijo de Dios, no tendríamos que hablar de igual modo, de modo terrenal y mundano. Cuidado con eso. No tendríamos que ver la realidad y los hechos de la vida con ojos terrenales y mundanos. No. Hay que ver las cosas con otros ojos, con otra mirada, la mirada de Dios, la mirada de Cristo. ¿Cuál sería el juicio de Cristo sobre lo que está pasando, sobre este momento, sobre esta circunstancia? ¿Qué diría el Señor? Así tenemos que razonar. Eso tenemos que preguntarnos. Y no simplemente repetir lo que repiten los mundanos o repiten los medios de comunicación o juzgar conforme a cómo juzgan los noticieros o los medios de comunicación, que muy frecuentemente se equivocan porque les falta esa mirada de fe, esa mirada sobrenatural. Con lo cual esos juicios son parciales, cuando no a veces directamente falsos, equivocados. Los cristianos, dice Jesús hoy, tenemos que hablar de modo distinto a como lo hacen los terrenales. Es verdad que no somos ángeles, es verdad y que usamos palabras humanas, lenguaje humano, todo eso es verdad, sí. Pero no hay que olvidar que si bien no somos serafines ni querubines, tenemos una vida nueva que es la vida eterna y que nuestro fin es Dios, es el cielo. Somos seres nuevos, hemos tenido un nuevo nacimiento por el bautismo. Bueno, que se note eso. Se tiene que notar, se tiene que ver. En nuestra manera de razonar, en nuestra manera de juzgar las cosas, en nuestro modo de hablar, se tiene que notar que somos parte de una vida nueva, que tenemos un segundo nacimiento. Juzgar los hechos de la realidad como lo haría Cristo. Y no como lo hacen los medios de comunicación. Como lo haría Cristo, si estuviese aquí, ¿qué diría Jesús? ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo obraría Cristo? ¿Cómo obrarían los santos, que son nuestros modelos? Con este tema del coronavirus, muchas personas están haciendo juicios equivocados, por ejemplo, con respecto al origen. Hay personas, incluso gente de fe, creyentes, cristianos, católicos, que dicen, bueno, el origen de todo esto es la Pachamama. La Madre Tierra que está enojada, que dijo, bueno, basta, el hombre me cansó, ahora me toca a mí. El origen de esta epidemia que estamos padeciendo, dicen muchos, es la naturaleza que se rebela contra el hombre. La venganza de la Pachamama, de esa madre tierra, que de madre tiene muy poco, porque en todo caso sería una madre mala, una madre vengativa. Una madre que dice, ahora me toca a mí. Bueno, eso es falso. Ese argumento y buscar la causa ahí es algo equivocado. Primero porque la Pachamama no razona, no es inteligente. La creación, la naturaleza, o lo que se llama la Madre Tierra, es una criatura. Es la naturaleza, es una criatura, no es una diosa que razona, no es una madre. Nuestra única madre es nuestra madre biológica, a la cual queremos, nuestra madre del cielo, la Virgen María, y la madre Iglesia, basta, no hay otra madre. La Madre Tierra. La tierra o la naturaleza o la creación es una criatura. Y encima Es una criatura, la naturaleza, menos perfecta que el hombre, que es la gran criatura de Dios. La gran criatura de Dios, la criatura más perfecta de la naturaleza es el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer. Y no el cosmos, el universo, o la naturaleza, los bosques, los ríos, el aire. No. No, no, no. Eso es hermoso, es parte de la obra de la creación, pero eso es inferior al hombre. Lo más maravilloso de la creación es el hombre, imagen y semejanza de Dios. El río no es imagen y semejanza de Dios. La montaña no es imagen y semejanza de Dios. El cielo no es imagen y semejanza de Dios. Los animales no son imagen y semejanza de Dios. Entonces, primer error, endiosar a la naturaleza, pensar que es la naturaleza lo más grande, que a ella nos debemos, que a ella tenemos que adorar, rezarle, arrodillarnos. Esto, les digo, está muy, muy de moda hoy día, ¿eh? Es muy fuerte a nivel cultural. Incluso en la iglesia. Hace unos meses hubo un ritual a la Pachamama en los propios jardines del Vaticano. Fíjense ustedes. Si no será grave lo que está pasando, es decir, esta confusión doctrinal. Por supuesto que la naturaleza es importante, pero es una criatura, no es una diosa, no es Dios. Con lo cual, no hay que rezarle, no hay que arrodillarse, es una criatura. Y de las criaturas, menos perfecta que la gran criatura de Dios, que es su imagen y semejanza, el hombre, el ser humano. Toda esta corriente ambientalista un poco nos quiere hacer creer que el hombre tiene que ponerse al servicio de la Pachamama, de la Madre Tierra. Cuando en realidad es al revés, es la naturaleza, por supuesto, a la cual tenemos que cuidar, porque también es obra de Dios, pero es la naturaleza en función del hombre. Porque el hombre es el vértice de la creación, nos dice el Génesis. El broche de oro de toda la creación. La imagen y semejanza de Dios. La que encabeza todo este movimiento anticristiano es Greta Thunberg, muy conocida en los medios de comunicación. Entonces, bueno, así piensan los mundanos. ¿Qué va a ser? No tienen fe. Así razona el mundano, el terrenal. Lo grave es cuando nosotros, que nos decimos cristianos, católicos, empezamos a hacer las mismas apreciaciones o juicios mundanos. Y decir, bueno, esto del virus y del coronavirus tiene como causa la Pachamama. No, no, no. Tiene como causa Dios. Tiene como causa la permisión divina, Dios que lo está permitiendo, Dios que lo está permitiendo y de algún modo ejerciendo como un castigo, como un padre que a veces castiga al hijo porque lo quiere, porque lo ama, para evitarle sufrimientos futuros, como un padre, una madre que a veces castiga al hijo para que madure, para que piense. Así a veces hace Dios con nosotros también, a través de sucesos dolorosos que nos ocurren, tragedias que nos ocurren. Con lo cual el origen de todo esto, como origen de fondo, como primer origen, causa de todo esto, es Dios, la divina providencia, la permisión divina, Dios que a veces castiga buscando nuestro bien espiritual. Buscando nuestra conversión. Es como un llamado de Dios. Es como una advertencia de Dios. Porque nos quiere, porque nos ama. Es como una advertencia de Dios que nos dice, bueno, basta, dejen de pecar, empiecen a vivir más como hermanos entre ustedes, empiecen a tenerme a mí como padre. La conversión. Ese es el fin también, así como el origen es Dios, la permisión divina. El fin es nuestra conversión. Porque también algunos dicen, bueno, lo mejor de la cuarentena es que ahora los ríos están limpios, porque la gente anda menos, hay menos consumo de petróleo y sus derivados, los ríos están limpios, el oxígeno se puede respirar, y eso es maravilloso, es lo mejor que nos deja la cuarentena, hay menos smog, los animalitos pueden andar sueltos ahora por las calles, y entonces mandan fotos de animales sueltos, como que el hombre encerrado y el animal suelto, fíjense ustedes, el hombre encerrado en un zoológico, en la propia casa, y no digo que tengamos que estar todos en la calle, pero digo, cuidado con endiosar a la naturaleza. La cuarentena puede tener algún sentido, de hecho lo tiene, como solución en parte al problema del virus, pero me preocupa y es grave la filosofía que está de fondo en muchas personas. Entonces muchos dicen eso, ¿no? Bueno, lo mejor de que está dejando la cuarentena es la purificación ambiental. Y no, para un cristiano no, eso no es lo mejor. Lo mejor es la conversión. ¿Me estoy convirtiendo o no? ¿Me está ayudando todo esto a rezar más, a tener más confianza en Dios, a morir a mi egoísmo, a mi ego, a vivir como hijo de Dios o no? Porque si no, no tiene sentido la cuarentena. Como cualquier suceso de la vida, no tiene sentido para un hombre de fe si eso no nos ayuda a ser mejores cristianos. Cristo relaciona ciertos dolores, ciertas tragedias que nos ocurren, lo relaciona con la conversión. En el capítulo 13, en el Evangelio de San Lucas, hubo una tragedia y un desplome de una torre de Siloé que mató a varios, y luego también hubo en ese momento otra tragedia que fue la matanza de unos galileos por parte de Poncio Pilato. Y Jesús, hablando de estas dos cosas, la matanza y el accidente, el desplome de la torre, dijo a los que estaban ahí, y para nosotros también es aplicable, nos dijo, si nosotros no nos convertimos, acabaremos de igual manera. O sea, Cristo dice que relaciona sucesos dolorosos de la vida, enfermedades, accidentes, con la conversión. Con la conversión. Y si no nos convertimos, terminaremos de igual manera o incluso peor, con el infierno, como dice hoy Jesús al final del Evangelio. Quien no se convierte, quien pierde la vida, quien pierde la fe o la abandona, se hace amigo de la muerte, es decir, amigo del infierno. Bueno, que podamos ver todo lo que nos está ocurriendo no con la mirada de los noticieros, sino con la mirada de Dios, con la mirada de la fe, con ojos sobrenaturales. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.